las noches del puerto desierto, como un viejo faro la cantina está llamando a las almas que no tienen puerto, porque han olvidado la ruta del mar. Como el mar, el humo de niebla las viste, y envuelta en la gama doliente del gris, parece una tela muy rara y muy triste, si hubiera pintado Quinquela Martín. Rubias mujeres de ojos de estepa, lobos noruegos de piel azul, negros grumetes de la Jamaica, hombres de cobre de Singapur. Todas las pobres barcas sin rumbo que hacia las playas arroja el mar, bajo los cuatro vientos del mundo y en la tormenta de una llama. Pero hay en las noches de aquella cantina como un pincelazo de azul en el gris, la alegre figura de una ragacina más brava y ardiente que el ron y que el gin, más brava cien veces que el mar y que el viento, porque toda ella como un fuego son el vino de Capri y el sol de Sorrento que quema en sus ojos y embriaga en su voz. Cuando al doliente compás de un tango la ragacina suele cantar, sacude el alma de la cantina como una torva raca del mar. Y es porque saben aquellos lobos que hay en el fondo de su canción todo el peligro de las borrascas para la nave del corazón. Brillando en la noche del puerto me siento como un viejo faro, la cantina está llamando a las almas que no tienen puerto porque han olvidado la ruta del mar. Y aquí escuchamos aquella cantina de la ribera. Tango de 1926, música de Cátulo Castillo, José González Castillo, la letra, en la voz de Carlos Gardel. Porque han olvidado la ruta del mar. Bueno, acá está la ruta del mar que nombra Carlos Gardel con este tango tan bonito, hecho por padre e hijo. José González Castillo hizo la letra y Cátulo le metió esa música, donde todavía Cátulo no escribía hasta que falleció el padre. Su padre, que era un gran poeta de la época primera del tango. Bueno, doy a dar los buenos días a todo el mundo que nos está escuchando en este día lluvioso que apareció en Gijón. Bueno, acá tenemos a nuestro compañero que después de un tiempo fuera trabajando volvió como un marinero vuelve a su tierra. ¿Qué tal, señor Alejandro Nano Garucci? Muy buenos días. Mira, bueno, estoy medio ronco. Buenos días otra vez. Buenos días otra vez. Tiempo laboral tuviste largo, ¿eh? Un poquito así. ¿A dónde viene llevó los vientos, los cuatro vientos del mar? Los cuatro vientos, al centro me llevaron. Al centro me llevaron. Bueno, te llevaron a una península de Gijón. Sí, sí, estamos en un paraíso natural, la verdad. Y se agradece cuando hay estas lluvias, este tiempo. Y llevamos un tiempo con mucho sol, ¿eh? Sí, sí, y viene bien. A la tierrina. No, y encima también viene bien, por ejemplo, a mí, cuando veo que está lloviendo, digo, ay, qué bien. Más que todo porque digo, no tengo que ir a las terrazas de bares, que me llaman tanto cuando pero voy caminando. Pero si hay sombrillas, se puede ir igual. No hay excusa. Ya, pero si hay sol es como que digo, no puedo irme para casa. Ah, eso sí. Entonces es como que me hace mal. Pero cuando el día está así, decís voy a casa y estoy triste, mejor me voy al bar. Sí. Bueno, muy buenos días. Encantado de estar otra vez por estos lares. Aquí en Radio Crass, la Biblia y el Calefón. La Biblia y el Calefón. Sí, sí, la Biblia y el Calefón. Y bueno, esperando ahora que desayune nuestro amigo Santiaguito. Desde Buenos Aires, que nos ofreció hablar de el tango y el mar. Sí, sí, sí, es como el viejo y el mar. La verdad que menos mal que vino Santi a la radio, porque un día o dos días antes ya te dice, che, vamos a hacer tal, digo, menos mal. Te lo organiza todo. Sí. Bien, eso es bueno. Menos mal que tenemos a Santi desde el otro lado del charco, acá tirando para adelante con la Biblia y el Calefón. ¿Y qué tal las jornadas laborales estos días? Bueno, muy bien, intensivas. ¿Hubo mucha gente por Semana Santa? Hubo bastante gente, sí. Contentos porque, a ver, si estás trabajando y hay movimiento, se agradece. Como que todo va más rápido, ¿no? ¿Se me escucha o no? Sí. Sí, sí. Con el compañero Raúl también, bailarín de tango, excepcional. Estuviste en la tabacalera. En la tabacalera, ahí. Encima de Villa, rodeado de mar. En la plaza, sí, sí. Y ahí donde es una placita donde si hay viento en Gijón. Agarrate. Ahí se hace un remolino. Agarrate, Catalina. Se vuelan todos los manteles. Pero bueno. Bueno, muy bien la experiencia, linda. Por un lado se vuelan los manteles y no tenés ni a las palomas ni a las gaviotas encima de los manteles. Sí, no hace falta cenicero, o sea, es las migas, todo eso, se limpia solo. ¿Y que fue mucha gente por ahí el fin de semana, nueva, de fuera vino? Fue mucho turista, sí. ¿Hubieron muchos amigos tuyos que fueron a molestar en algún momento? Y bastante, sí. En momentos puntuales. Sí, sí, es que no se podía resistir, decía, hay que ir a saludar. Sí, sí, no, eso viene bien. Una carga de energía. Haceme un relevo de media hora, decía el tipo. Sí, me decía. Haceme un relevo. Una mano, digo. Sí, sí, y en un momento también. ¿A qué hora salís? Con ustedes se vayan de aquí. Quedamos por ustedes. ¿Y qué va a hacer? Al final, siempre los amigos son los que más tenés que aguantarte, ¿viste? Y bueno. Bueno, que hoy tenemos entonces tango y mar. Vamos a ir poniendo algún tanguito. Este que sonó de Gardel, que pusimos al principio de aquella cantina de Rivera, tiene esa letra donde describe perfectamente, brillando en las noches del puerto desierto, como un viejo faro la cantina está, llamando a las almas que no tienen puerto porque han olvidado la ruta del mar. Como el mar, esta está buena, ¿eh? Como el mar, el humo de niebla las viste, y envuelta en la gama doliente del gris, parece una tela muy rara y muy triste que hubiera pintado Quinquela Martín. Te la tenés que rebuscar, ¿eh? Te la tenés que meter, ¿eh? A ver, vamos a ver si se escucha la voz de nuestro compañero Nano. A ver, habla. A ver, hace así. No se apagó, ¿no? Ahora sí, a ver. Hace tuk-tuk. Ahora sí, mira. Hola, hola. Y no sé qué estaba. ¿Qué comentabas de...? Ah, que una de las cosas más importantes de los marineros es las cantinas de los puertos donde llegan. Claro, la ven, por eso dice que la ven desde lejos como un faro. Lo seguían por los faros, seguían por las luces de la cantina. Las luces de la cantina. Y después dice, la letra dice, como que en el bar hay, una vez que llega al mar, ¿no? que la ve con el humo de niebla las viste como una envuelta en la gama doliente del gris, como el mar. Y cuando llegan a la cantina, después de llegar como el faro, dice, rubias mujeres de ojos de estepas, lobos noruegos de piel azul, negros grumetes de la Jamaica, hombres de cobre de Singapur. ¡Qué descripción! Todas las pobres almas sin rumbo que aquí a las plazas arroja el mar, desde los cuatro vientos del mundo, y en la tormenta de una jazz band. Mirá vos, que me preguntabas antes cuáles eran los cuatro vientos del sí, mundo. ¿Cuáles eran? No sé, yo digo el este o este, bueno, sur claro, te viene y norte, o el del noreste. Si hay algún marinero, marinera o alguien que sepa de algo de mar, manden un mensajito al 6666-94-474 o al 657-902-888. A ese no tanto, no me moleste mucho. No me moleste mucho. Y después, bueno, en una parte del tango dice: más breves, más bravas 100 veces que el mar y que el viento, porque en toda ella como un fuego son el vino de Capri y el sol de Sorrento. ¿Viste? La isla de Capri, ahí de sí. Italia. El vino de ahí debe ser un vino más famoso. Y de todos lados hay algo importante. Sí, yo me gustaría probarlo. Hablando de esto, mi padre, que fue marinero muchos años. ¿Cuántos años? ¿Tenés idea? Muchos. No sé cuántos exactos, porque. Pero 30, él 20. Fue, perdón, Él empezó con los areneros en Argentina, yendo por el río para el lado de Paraguay, Misiones. Y estuvo al principio haciendo esas rutas. Luego ya se embarcó con los, ¿cómo es? Con los viajes más para el resto del mundo, en mar. Y ya ahí ya recorrió casi todo el mundo. Y era marino mercante. Marino mercante. Y bueno, le hice unas preguntitas. Tengo unos audios ahí que nos va a contar un poco sus experiencias en el mar. ¿Qué hacía en el barco? Y la marinero. Marinero raso. O sea, es el que. ¿Me lo podés explicar? Porque no tengo ni idea. Bueno, es el que hace las cosas. O sea, tienen que ayudar a atracar el barco cuando salen también. El mantenimiento, tienen que pintarlo, tienen que limpiar. Eso sería cuando van viajando, ¿no? Todo, sí. Mientras que están viajando, siempre están haciendo cosas. Mantenimiento del barco, se pinta unas cuantas veces por el tema del óxido y. Y eso hay que limpiar, luego atar cabos. Atar cabos. Eso es interesante, siempre que hay atar cabos. Hay que atar cabos. Y bueno, que Santi dice que en dos minutos o tres aparece, así que Santi, sin ningún drama, no sé si nos estás escuchando por la radio, pero bueno, acá vamos a estar poniendo unos tanguitos. Entonces, ¿qué te pareció este tango de...? Este me encantó, además que describe muy bien, y en esa época, me imagino, porque es del año 26, ¿no? Este es de 1926, sí. O sea, ese lo escucha mi padre y tal cual, porque él estuvo más o menos en casi todos esos puertos que nombra, Singapur, en Italia, entonces el azul del noruego, el cobre del Singapur. Sí, no. Lobos noruegos de piel azul, decís, claro. Joder, boludo, eso es re loco. Negros grumetes de la Jamaica, hombres de cobre de Singapur. Describe muy bien, bueno, pero aparte eso, que en cada puerto siempre ellos tienen algo que les llama más la atención. Y muchas veces, o sea, sin entender el idioma y eso, ellos al final se hacen entender de alguna forma. Claro, ni hablar. Me acuerdo que para pedir un pollo tenía que hacer una gallina, ¿viste? Qué bueno. Bueno, vamos a meter un poquito de tangos. Siempre más o menos tiraremos relacionado con el mundo del mar. Hoy. Mundo del mar. Sí, mundo del mar. De yo qué sé, de ya sea puerto, habla de la historia del puerto. Hay muchos tangos que nombran la parte del puerto y también la parte del mar. Así que vamos a empezar con un tanguito. A ver. Este es Enrique Rodríguez. Mi barco velero. A ver lo que es esto. Vamos a escuchar a Enrique Rodríguez, la orquesta de todos los ritmos, con Mi barco velero. De fondo estamos escuchando Verde Mar con la genia y hermosa de Mercedes Simone. Después lo pondremos. Vamos con este tanguito a ver qué nos dice Mi barco velero. Thank you. barco velero en el muelle de Almería. No hay en el puerto otra barca más bonita que la mía. Tengo un amor que me espera al arribar mi velero. Con tu cariño y mi barco yo no envidio al mundo entero. Mi barco velero, mi barco velero, como una paloma blanca cruza el mar. Siempre ligero, mi amor y mi barco son lo que en el mundo más quiero. Escuchamos Mi Barco Velero, que como todos se dieron cuenta, no era un tango, sino una especie de chunga, chunga, chancharra, chunga, que como una fostró tampoco, porque esto va muy rápido. Así, acá el nano decía que era una, como una especie de polka, ¿no? Digo yo, pero tampoco sé que es una polka. Sabe, ¿no? Bueno, que sepa... Porque es una vez polka. Así que... Aquí tenemos Mi Barco Velero con Enrique Rodríguez y la hermosa voz de Armando Moreno. Para eso, si vale todo, pone la de... ¿Cómo se llama este? La de... Velero, la de Isabel Pantoja, ¿es? ¿Eh? No, Isabel Pantoja. Marinero de luz, cargado de sueños. O la de... La más grande, cantaba como el mar. Las olas. Ha sido jurado. Digamos, el mar, las olas. Ahí está la voz de Armando Moreno. En el muelle de Almería. El muelle de Almería. Hoy en el puerto otra barca más bonita que la mía. Más bonita que la mía. Tengo un amor que me espera al arribar mi velero. Con tu cariño. Qué bonito. Barco, yo no sí, dice Begoña, Begoñita, nuestra amiga Begoña. Es un paso doble. Ah, viste, en el principio dijiste que era un paso doble. Sí, me pero pasa muy rápido. Que, claro, yo digo tan rápido. Y bueno, parece que sí. Bueno, Bego, le mandamos un besito a nuestra querida amiga Bego de Mercería La Palma. Mercería La Palma. Este paso doble para... Dice nuestro amigo Fernando Namijas, pido Tristeza Marina. Será puesto para usted, señor Namijas, desde Madrid. Mandamos un saludito a toda la gente de Madrid. Y también si pones algún tango de Alberto Marino, también vale, ¿no? Y sí, porque es Marino. Bueno, voy a buscar un tango de Alberto Marino que hable del mar. Eso está clarísimo. Dice Begoña que echaba mucho de menos esa voz profunda. Profunda, qué bueno. Nunca me dijeron eso. Bueno, bien. Además que pone voz, porque si no, viste... Sí, sí, no des detalles. Bueno, acá dice Geru, esto no lo puedo decir en radio. Ah, bueno, sí, mejor. Ahora me lo decís al oído. Bueno, aquí tenemos entonces este lindo paso doble de la orquesta de Enrique Rodríguez. Como decíamos, hoy es temática del mar y de un poquito de la cuestión, también de la inmigración, la parte de la gente cuando se iba de sus tierras. Así que va a haber mucha parte del tema del mar. Voy a hacer una... A ver si puedo... ¿Cuándo puedo llamarme? Vamos a llamar a nuestro amigo Santi a la City Porteña de Buenos Aires. Mientras escuchamos de fondo, Verde Mar. Verde Mar. Se llenaron de silencio tus pupilas. Te perdí verde mar, tus manos amarillas, tus labios sin color y el frío de la noche sobre tu corazón. Faltas tú, ya no estás, se apagaron tus pupilas, verde mar. Te encontré sin pensarlo y alegré mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora, ¿qué rumbo tomaré? Camino sin aurora, me pierden otra vez, volverá. Verde mar, es el alma que presiente tu retorno. Llegará, llegarás por un camino blanco, tu espíritu venderá buscando mi cansancio y aquí me encontrará. Faltas tú, ya no estás, es terrible la tortura de esperar. Te encontré sin pensarlo y alegré mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora, ¿qué rumbo tomaré? Camino sin aurora, me pierden otra vez, volverá. Verde mar. Y aquí escuchamos Verde Mar, este hermoso tango con esta genial interpretación de la queridísima y gran cantora Mercedes Simone. ¿Viste qué linda voz, Mercedes Simone, enano? Terrible. Impresionante, sí, sí. Bueno, creo que ahora sí una llegó. Una voz profunda. Profunda, no, no, re profunda y potente. Y con esa historia de Verde Mar, que es la partida de ella, ¿no? Verde Mar. Acá, y acá hay una mujer. Con eso lo dice todo. Verde Mar. Es que si vos ahora escuchás a las chicas modernas, ¿no? Como Lazo, todas estas chicas que vos trajiste. Esa voz, voz curtida, sí, sí. Pesada. Te perdí. La genia, Mercedes. Y tienen escuela, está, sí. Toda la gente más vale. Siempre tenés, sacás algún rasgo de algún cantante, claro. Aunque seas auténtico, sí, auténtica, no, ni hablar. Siempre. Y a ver, algo. Es como decía Spinetta cuando dice, en una conversación que dice, a ver, si mejor no imites a nadie, pero si querés imitar, imita a Bill Evans. Dice, para, no imites a Shakira, para bajar tenés tiempo. ¡Hola, Santi! Hola, ¿qué tal? Bienvenido, compañero. Santiaguito lindo. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Equipo completo. ¿A que no sabés quién volvió? Pero me encanta. Vos sabés que la radio en vivo sale con un poquito de delay. Prendo la computadora y enseguida escucho que se están divirtiendo con Alberto Marino hablando del mar. No lo pude creer. Y bueno, viste, faltaba una gran noticia. Faltaba el humor irónico. El humor absurdo. Fue una gran noticia, la verdad que sí. Sí, sí, a ver. Bueno, hoy, ¿cómo están? Bien, la verdad que bien. Estuvimos charlando un poquito de del trabajo laboral que tuvo el nano este tiempo, que estuvo ausente, contando sus anécdotas. rodeado de mar, porque en realidad estaba trabajando en... Justo, es una península, está ahí, claro, por todos los... Que antiguamente... Cuatro vientos. A los cuatro vientos del mar. Antiguamente, nosotros, Santi, sabés que estamos en la ciudad de Gijón. Sí, sí. La ciudad más grande de la provincia de Asturias y la más bonita. Y del mundo. Sí. Obviamente que Oviedo es la capital, que es muy monumental, pero para ellos. Es muy bonita Oviedo también, eso ni hablar. Pero me quedo con Gijón. Y tiene mar. Bien. Y lo que es la parte vieja, Cima de Villa se llama, es una península ahora, pero en el siglo I, cuando llegaron los romanos, cuando crecía todo el mar, se hacía una isla. Y cuando el mar bajaba, se hacía península. Se dice cuando sube la marea y cuando baja. Mirá vos. Prea mar y eso, baja mar. Eso. Entonces, yo lo dije más... Hablamos con propiedad. Yo lo dije más en vocablo popular. o de gente que no es del mar. Y bueno, la cuestión que hizo, claro, después los romanos metieron tierra, crecieron y hicieron lo que era Cima de Villa, lo hicieron como siempre península, ¿no? El muelle. El muro que es el que frena el mar. La entrada del mar. Bien. Claro, ese muro que hicieron encima de Villa, bueno... San Lorenzo. Sí, pero... No, pero ¿viste que está al lado de la Cuesta del Cholo? Sí. Ese lo hicieron los romanos, la base queda, ¿no? Y ese fue el primero que hicieron en todo el norte de España. El rompebalas. Claro, que permitió que se haga un puerto en Gijón y que no, sí, no cubra. Así que bueno, obviamente que Gijón tiene su historia también con el mar y con los barcos, porque sigue siendo un puerto importante de acá del norte de España. El superpuerto. Sí, sí, sí, ahora es el superpuerto. Yo trabajé casi 3 años, che. Sí, sí. Y de ahí sacaste los superpoderes. Joder, saqué de ahí. Soy curioso, ¿vale? ¿Sos curioso? De curioso te pregunto. ¿Qué preguntas? Eso, justamente, ¿es un puerto de mercancías? ¿Es un puerto comercial? ¿Hay barcos de gran calado? ¿Ese tipo de cosas? ¿Es un puerto internacional? Es un puerto internacional donde tiene descarga de contenedor, quiero decir, muy grande la parte de los contenedores, y es muy grande o más grande todavía la parte de descarga de carbón, mineral de hierro, donde ahí es lo que más prácticamente... Sí, lo más importante, digamos, es el hierro, bueno, en su época el carbón, pero el hierro es como aquí en Gijón, bueno, y en Asturias hay mucha metalúrgica, o metalurgia, o como se diga. Entonces siempre se trajo hierro, o sea, hay... donde trabajaba vos, sí, que había esas cintas, sí, directamente en vez de los barcos la echan a las cintas y de las cintas van a las fábricas. Sí, directamente. Yo cuando venían, pues muchas veces venían de carbón, que se lo llevaban directamente del carbón para la que está detrás de la montaña Naboño, que es una fábrica de electricidad, y el carbón iba directamente a quemar para que se siga creando electricidad con el río que pasa, esta locura, ¿no?, que se montan. Y el hierro, lo que vos decís, también se iba para otras. Y cuando venía el carbón, los barcos era todo polvillo negro por todo el puerto y vos llegabas a casa para seguir trabajando en la mina, con los ojos pintados. Cuando era hierro que venía, no sé si de Brasil o de África, uno de los dos eran en bolas, unas bolitas como de un tamaño, así, no sé, Tenías que tener cuidado con los imanes, ¿no? También, no lleves nada de imán porque te arrima toda la bola. Entonces cuando iban las bolas, cuando llegaban los barcos con esas bolitas de hierro, que las máquinas cargaban, se llevaban todo el puerto de pelotitas que vos pisabas y te podías ir para atrás de nuca, ¿viste? Uh-huh. Entonces tenías que ir, ya te entrenabas en el puerto, decía, hay que ir caminando con el pecho para adelante. Porque si patinas no te nucas, te vas para adelante. Entonces, y después cuando llegaba el hierro, que no sé si de Brasil o de África, el otro era aguoso, era medio derretidito, como si fuera barro, lodo duro. Uh-huh. Y claro, se llenaba todo el puerto de líquido. Un desastre. Lindo eso para limpiarlo, ¿no? No, para limpiar todo, porque cuando eran las bolas tenías que limpiar. Cuando era el carbón tenías que limpiar y cuando otro tenías que limpiar. Pero que lo otro te dejaba todo mojado, todo el puerto lleno de agua de color óxido. Y bueno, y ahí se la pasaba bien, con barcos enormes. O sea, es que bueno, el barco llegaba y estaba... ¿Cómo se llama lo que es la parte de arriba del barco? Donde se ponen los... La cubierta. Cuando estaban las cubiertas, llegaban los barcos todos llenos y la cubierta estaba al lado de lo que es el donde se camina. Bueno, sí. Entonces vos vas caminando y ves el vocabulario técnico de Alejandro, me encanta. Vas caminando y vas caminando por ahí por el muelle, ¿no? Ahí está. Y veías la cubierta. Claro, al día siguiente, ya como habían descargado más de medio barco, la cubierta estaba tomada por culo para arriba. Yo no lo podía creer todo eso, ¿viste? Bueno, voy a poner un tanguito y después seguimos con la conversación. ¿Qué les parece? Vale, vale. Vamos a poner ese tanguito que nos pidió nuestro amigo Fernando Namijas desde Madrid, que se llama... ¿Bernemar pidió? No, pidió Tristeza Marina. Ah. Y voy a poner Tristeza Marina por Los Zorros Grises. Hay una versión de Carlos Di Sarli con Rufino, que es como la más potente. Pero me encanta esta de 1945 de José García y sus Zorros Grises. Después cuento por qué lo de Zorros Grises. El mar me dijo con dolor y el cristal de su voz se partió. Recuerdo su mirar con luz de anochecer que en un bar de Marsella ocultó. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgada una cruz. Mar, mar, hermano mío, mar en tu inmensidad. Hundo con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, yo no tengo a nadie. Mar, ya ni tengo amor. Sé que si a Marsella vuelvo un día, en el puerto no estará amargo. Su nombre era Margot. Llevaba boina azul y en su pecho colgada una cruz. Y aquí escuchamos Tristeza Marina, de José Dames la música, Roberto Flores también la música y Horacio Sanguinetti la letra. Mar, mar, hermano mío, qué hermosa melodía. Lindo, ¿eh? Lindo tango, me encantó. No, es precioso. Acá... Bueno, me encantó, ya la conocía, pero... Viste, le prestas atención, ahora coincidía con que, hablando de carbón, carboneros... Barco carbonero, sí, dice. Claro, pues encima la chica le pregunta, tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no, ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba un boina azul. Y después estamos que dice, mar en tu inmensidad, hundo con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, yo no tengo a nadie, mar, ya ni tengo amor. Claro, es como que tiene solamente... Y le dan a elegir y el tipo de mar se queda con el mar. Claro. ¿Me querés así? Bien, si no... Sí, sí. Y mira, acá estamos escuchando... Sí, Santi. Y lo de barco carbonero, yo me imagino que es porque funciona a carbón, es un motor a vapor. No, quizás era porque llevaban carbón. ¿Sí? Y un barco carbonero... Bueno. Sí, a ver, cuando mi viejo trabajaba en los areneros era porque llevaba arena, no funcionaba arena. Con mi barco arenero, decís. Bueno. Llevo con mi barco arenero. También. Puede ser que haya funcionado a carbón, pero tendría que ser muy antiguo. Acá, ¿no? Nos confunden los zorros. Y sí. Mira, escuchen. ¿Por qué los zorros? ¿Los zorros grises? Ah, los zorros grises de la orquesta. Los Zorros Grises, en la década del 30, José García monta su orquesta y fue a comprar trajes para tener todos los mismos, el mismo traje. Y el más barato era el traje gris. Entonces había una oferta con los trajes grises. Entonces todos se pusieron de gris. Entonces todo el mundo le empezó a decir los grises. Entonces a José García dijo, no me gusta nada, que nos llamen los grises. ¿Viste por qué? Porque parece los grises. Sí, claro, los grises, los amargos, ¿viste? Lo tira para abajo. Y entonces, como estaba el tango Zorro Gris, que era de la década del 21, por ahí, de la década del 20, pero de principios, cada vez que ellos abrían, empezaban a tocar, empezaban con el tango Zorro Gris. Entonces le empezaron a decir los zorros grises. Entonces ahí se le gustó. ¿Viste? En Argentina, Zorro Gris es el que está, el policía que está en la ruta, ¿no? Sí, es ese mismo. Sí. Es el. Creo que están los zorros grises. Claro. Son los que están en la ruta y te ponen la multa. La multa. Claro, por eso decían, cuidado con los zorros. Te multan por cualquier cosa. Sí. Estaban, los de tránsito siempre están vestidos de otro color que la policía normal. Entonces, y en la provincia de Buenos Aires el uniforme era de color gris, por eso era de zorro gris. Pero eso era porque en zorros, no, por el tango. Sí, mira, antes estábamos escuchando el tango este de Tristeza Marina, que decía lo del mar, y escuchen esta versión de Canaro con Alda, ¿cómo se llama? Ahora lo busco. Alda, no me acuerdo el nombre bien, pero miren, escuchen, Escuchen. Segui no meu barco aventureiro, meu destino prisioneiro, minha triste solidão. Viram? Não me resta nada. Em que idioma está cantando? Português, cara. Não, português. Uma mezcla de francês, italiano e português. Português. Sim, português. Con turba luz de dor y esta frase en mi peito picó. ¿Mi peito? ¿Portugués? Es portugués, ¿no? ¿Pormigues? Pormigues. Aquí dice Tristeza Marina con Canaro y la cantora esta que grabó ahí en su idioma, Tristeza Marina, que es preciosa, la melodía, madre mía querida. Tiene ahí unas cuestiones de Italia, ¿eh? La, no sé si es el la cadencia, no sé qué es, pero me hace acordar una canción italiana, no sé por qué. Y bueno, en realidad puede ser. Pensá que la música en el tango, influencia italiana, ¿viste? Tuvimos ahí en el tango. Igual el acento de ella es italiano, pero las palabras me suenan más a portugués. Sí, a mí me suena a portugués también. Convengámoslo. Y ahora dice Begoña que le gustaría escuchar Mañana zarpa un barco. Muy bien, Begoña. Si tienes alguna preferencia de qué orquesta y qué versión, te la ponemos. Y si no, yo tengo la mía. Bueno, Santi, querido, ¿cómo se te ocurrió lo de hacer el tango y el mar? Cari, mi esposa, trabaja en turismo y se fue el lunes a Uruguay. Okay. La semana pasada habíamos hablado de cantores y de compositores uruguayos. Sí, estuvo muy bueno, ¿eh? Cristina del Trastero, perdón, ¿sí? Los escucho bajo, pero hay gente y no me dejan libre. Bueno, Cristina, te mandamos un beso igual. Y ayer estuve ahí, le comenté, digo, viste que mi compañero... y hubo un pueblo que nombraste, que había una comida especial, que tenía un nombre de comida. ¿Te acordás? Canelones. Y me dice, ¿sabés cuál es la comida típica de ahí? Digo, canelones. Y me dijo, no, ¿cuál era? Chivito o algo así. Y después hay otro que se llama durazno, ¿no? Claro. Chivito. El sándwich de lomo. Hay una provincia que se llama, una ciudad que se llama Durazno. Sí, es un departamento. Durazno. Sí, ¿sabés cuál es la fruta? Es un departamento. Claro, en español sería melocotón. Melocotón. Claro, ¿te imaginas? Vivir a melocotón. Y que se llame melocotón en vez de durazno, claro. Melocotón este. Y entonces, ¿cómo fue, Santi? ¿Estabas tu mujer? ¿Cómo era? Habíamos hablado hacía unos días de compositores y de letristas y de tangueros uruguayos. Perdón, a tu mujer, ¿qué dice de esto que estás haciendo en la radio? ¿Cómo es la...? Que la deje dormir. Déjame tranquilo, como nos dicen todas. Como nos dicen todas. Dice, ¿por qué no me dejas en paz y haces lo que te dé la puta gana? A ella le gusta. Lo que pasa que es muy temprano, o sea, desde la mañana es demasiado temprano. Pero bueno, incluso hasta me ayuda. Mirá que hace unos días que escuchamos tangos, por ejemplo, de artistas que no son tangueros, sino más bien rockeros, ¿te acordás? Escuchamos unos temas de Ciro, escuchamos... Bueno, eso es un poco la idea de ella. Así que también colabora, le gusta. Y bueno, entonces está bueno eso, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Estar, aparte de comentarlo así, viste, es que te hace también abrir la cabeza un poquito de uno que lo que quiera decir o lo que piensa, siempre se abre un poquito más. Comentarlo. Nos dice nuestra amiga Begoña, bueno. Perdón, Santi, Nos dice amiga Begoña que la Policía Nacional, acá también eran los grises, porque se vestían de grises, eran las fuerzas represoras. Siempre igual, che. Qué lindo nombre. Sí. Mamita, gracias por esta información histórica, Begoña. ¿Y qué más, Santi, decías, perdón? Sigan, que sigan los oyentes comentándonos. Me gustaría también saber qué es lo que pasa. Bueno, ustedes están en una ciudad que es de mar. Sí. Pero quien está en la ciudad o un poco adentro en territorio, es toda una novedad. Es el momento de conocer el mar. Yo recuerdo el momento en que lo conocí y que tenía... 8 años, 9 años, y lo recuerdo con mucho entusiasmo siempre. Y a ver, yo... Por ese día. Claro, yo como iba mucho a Mar del Plata de chiquito, viste, por mi viejo de Mar del Plata, y entonces claro, de chiquito ya empecé a ir ahí, ni recuerdo cuándo, entonces era algo normal para mí, ¿no? Pero pero sí recuerdo cuando vine a vivir a Gijón. Me acuerdo que el Nano estaba en Madrid, y yo me vengo a vivir para acá, y no podía creer que estaba viviendo en el mar. Me parecía algo tan... No sé, tan raro. Para mí siempre fue un sueño. Yo me acuerdo de tener a Mar del Plata como referente, porque cuando íbamos de vacaciones ahí, yo decía, qué lindo debe ser vivir en una ciudad con mar. Sí, sí, yo no... Y por vuelta de la vida y del destino y suerte o lo que sea, terminé viviendo, que primero fue en Marbella, tuve un año ahí. Mira. Ahí ya tuve contacto con vivir cerca del mar y no lo quise cambiar. Y al final, bueno, al venir acá con el compañero Claro, Timarchi, dijo, ese es un mar muy tierno, el Mediterráneo, dice, necesito un mar potente, como el de Mar del Plata. Calentito, calmo, no hay ni olas, el Mediterráneo... A veces se calienta y es potente, ¿eh? Pero sí, claro... Calienta de temperatura, porque no te refresca. Bueno, no, refresca no, pero bueno, en invierno a veces cuando hay temporales se pone agresivo, pero es un poquito, ¿viste? Claro. Olas de hasta de 5 centímetros. No, este de acá se encabrona cada tanto, ¿viste? Una o dos veces por semana ves una sola de terrible. ¿Y viene acompañado de viento? Y sí, hoy por ejemplo, mira, hoy por ejemplo está lluvioso. Hasta ayer llevamos como 2 semanas con sol potente y se ha habido el viento, hubo viento. Hay un poco de viento ahora. ¿Y ahora igual en la costa hay más seguro? En la costa sí, no, y seguro que hay olas ricas. Y está bien, bueno, yo la primavera, ¿viste? ¿Y ustedes ven el mar todos los días? No. No, todos los días no. Pero sabés que está ahí. Sí, sabés que hay una cosa que es lo que siento yo, que es como saber que está, ¿no? O sea, tu cuerpo lo siente. Estás ahí, yo estoy, no sé, caminando igual, tardo 10 minutos. Y no sé, te da mucha paz o mucha tranquilidad. Yo... Cuando me imagino ahora vivir en Madrid, como viví mucho tiempo, y me da como de pensarlo me da como claustrofobia. O sea, el sentirme que estoy tan lejos del mar. O sea, es algo que ya... Qué bien. Para mí, aunque no haya nacido en el mar, mi cuerpo siempre tiró para ahí. Por eso soy Piscis, debe ser que... ¿no? Sí. De agua. Es Piscis, tenía que estar en el agua. Sí. Yo le quedo ahora. Bueno, ¿eso qué les pasa? Esto que les pasa a ustedes es lo que me pasó a mí cuando elegí el tema. Me parece que invita a la reflexión, invita a la interacción con ese entorno. Nosotros no sé, como estamos también en una ciudad que es costera y que tiene puerto, y que el tango incluso tiene este tipo de idiosincrasias de el inmigrante que vino en el barco, esos 15 días que han estado viajando hacia un destino nuevo, porque era más o menos lo que se tardaba desde el viaje interoceánico. Yo tengo la posibilidad de verlo. No sé, tengo por mi trabajo que visitar seguido el Río de la Plata y bueno, ver esa la inmensidad y el horizonte que se pierde, me parece sí, que es lo más lindo. Sí, sí, sí. A ver, obviamente que la sensación del río que tenemos allá, es obvio que cada vez que íbamos a la costanera, ¿te acordás? Que nos acercamos por allá, era ver el infinito, y claro, marrón, pero ver un infinito, quiero decir, cuando llegás a un mar, no te llama tanto la atención la distancia, porque lo veíamos allá con el Río de la Plata. La verdad que esa distancia que tenemos no es un río normal. Yo creo que, no recuerdo bien. No es un río normal. No recuerdo bien, pero mi primer contacto, Santi, perdona, con el mar, aunque yo pensaba que era el mar, era el río, era en Punta Lara. ¿Conocieron ustedes Punta Lara? No llegué. Íbamos de vacaciones, bueno, algún verano, con la familia Punta Lara, que es playa. Y hay, ¿no? Hay arena. Ahora está, yo creo que está todo contaminado, eso ya no... No creo que exista. Yo me río por pena, la verdad. No, era muy lindo. Tenía ahí su camping, su casita, su bungalow. Y una zona de veraneo bastante concurrida. Yo era chiquito, o sea, mi primer contacto. Pero después me enteré que no era el mar, era el río. Yo fui al mar un montón de veces, ¿no? Sirvió la plata. Bueno, y antes hablábamos de... Que comentó el Nano algo de Alberto Marino. Relacionado, al final lo encontré. Encontré un tango que se llama... Mi barco ya no está. Y dale. Está con la orquesta de Hugo Baralís, que leyendo comentarios acá, que dice: cuánta nostalgia de aquellos años gloriosos de nuestro tango. El romanticismo de Hugo Baralís trasladando a toda su orquesta a la voz de oro del tango. El gran Alberto Marino, uno de los mejores cantores que tuvo el tango. Vamos a escuchar Mi barco ya no está. Yo nunca lo escuché, así que le voy a perdonarle lo que se merece. Mi barco ya no está, la luna se quebró, quizás golpeada por el viento. La amarga realidad con traje de fierro cambió mi mundo y no me encuentro. Mis ojos de cartón se cansan de mirar y solo ven para escapar lejos de ti. Y en esta oscuridad, viviendo sin vivir, me alumbro con mi soledad. Solo, sin luz, destrozada mi fe, con un fuego tremendo en la voz. Harto de andar y de andar, sin poder esperar, sin saber dónde voy. Hoy vuelco la melancolía de esta vida mía que se está muriendo de frío. Y en esta lucha feroz entre penas y vino, me muero de amor. Ya sé que no vendrá si pienso que para qué volver si ya te has ido lejos. Mi vida es una rosa seca en el ojal y todo lo he perdido. Sin ganas de reír, sin ganas de llorar, me voy hundiendo cada día más y más. Mi vida es un manchón muy duro de borrar. Ya ves, te has ido y siempre estás. Solo, sin luz, destrozada mi fe, con un fuego tremendo en la voz. Harto de andar y de andar, sin poder esperar, sin saber dónde voy. Hoy vuelco la melancolía de esta vida mía que se está muriendo de frío. Y en esta lucha feroz, entre penas y vino, me muero de amor. Y aquí escuchamos este hermoso tango que me encantó. ¿Qué voz la de Alberto Marino? Le apodaron la voz de oro del tango. Nada más. ¿Qué te pareció, Nano, que te quedaste pensativo escuchando vos? No, me quedé impactado. No, muy linda, muy linda. ¿Y qué voz el tipo, eh? Sí, sí. Muy melodioso el tango. No, es re melodioso, tierno. Sí. Y la orquesta parecía hecha a medida, ¿no? Sí, se llama la orquesta del maestro Hugo Baralís. O Baralís, no lleva acento, así que puede ser por ahí. Y sí, una versión súper linda. A ver si alguien quiere comentar qué le pareció. Alumna Bea Ríe, hola, qué buen tema el del bar. Gracias, Bea. Mandamos un besito a nuestra amiga Bea. Bea, sí, ¿qué bar? Mar. Ah, del mar. Yo entiendo todo, bar. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Y Bella cómo anda? ¿Y Bella cómo Bella anda? Bella es su perra. La perrita de Bea. ¿Qué más quieres comentar, Santi, del tema tan bonito este que tenemos hoy? Vos sabés que en Montevideo, mira casualmente que hablamos la semana pasada, al Río de la Plata, nosotros compartimos costas. Sí. Una parte de Buenos Aires, una parte de Montevideo. Y ellos en Montevideo le dicen mar, no le dicen río. Nosotros de este lado, el color del río es más bien marrón. Pero del lado de Montevideo, las playas son mucho más parecidas quizás a las del mar, de Mar del Plata, de la costa atlántica argentina. Te digo parecido, con olas parecidas y hasta con balneario en la playa, ¿no? Playas más de arena más blanca y otro tono, otro color del agua. Pero, Santi... Así que... ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí. Digo, ¿no? Porque ahora no me ubico bien, pero Buenos Aires no está más metido para dentro del río que Montevideo. Montevideo igual está un poco más saliendo ya cerca a, más cerca del mar, ¿no? Por eso será que cambia un poco. El agua que baña las costas de Montevideo es del Río de la Plata. Sí, sí, pero está más cerca del mar que la de Buenos Aires, que Buenos Aires igual está más cerca. Sí, estamos metidos. Estamos metidos. Sí. No, sí, me imagino sí, que sí, también eso influirá. Sí, sí. Claro, por eso que no tenga el mismo color, ¿no? El color, sí, y las olas. O sea, eso influye porque Buenos Aires está más abierto. Digamos, Buenos Aires está a la altura de Colonia. Que la ciudad claro. Que está justo enfrente es Colonia. Claro, claro. Muy linda, yo estuve en Colonia. Lo único que conozco de Uruguay, súper bonito, me encantó. Nosotros el límite que tenemos en el Río de la Plata es San Clemente del Tuyú. San Clemente del Tuyú, ah, claro, ya es mar. San Clemente del Tuyú, hay justo una línea que separa, mirá, se la voy a pasar. En la bahía de San Borombón, ¿no? Y el mar. Sí, sí, sí, la vi en fotos, sí. Exacto. Sí, después super... de la bahía de San Borombón, ahí tenemos un límite. Donde termina, se ve muy bien donde termina el Río de la Plata y donde comienza el mar. Súper lindo. Bueno, eso lo vamos a poner después en el programa, en la Biblia de Calefón en Instagram. Síganos por Instagram, la Biblia de Calefón. Ponemos detalles. Vamos a poner ahí detallitos y la foto esa buscada por internet. Voy a poner un tango de Gardel que se llama Lobo de Mar. Súper lindo tango. Vale. Y bueno, acá no habla de la inmigración, sino que habla de una familia marinera. Donde. ¡Ay, qué lindo! Donde, bueno, él se va a pescar y, bueno, la cuestión de. Se llama Lobo de Mar y entre paréntesis, Mar Bravío. Ya más o menos se puede saber. Vamos a ponerlo a escuchar. ¿Les parece, muchachos? ¿Les parece, oyentes? Vale. Lobo de Mar. Cerca a los mares, donde las olas bravas rugían, por sus chicuelos feliz vivía la compañera del pescador. y en los albores de la mañana, cuando aquel hombre rudo volvía, ella gozosa lo recibía con grandes muestras de intenso amor. Mas un día el cruel destino hizo que la barcarona, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lobo de mar. Pasaron días que fueron siglos, y ella lo lejos siempre miraba, por si en las aguas se divisaba la frágil barca que no volvió. Y hoy que las olas con su bramido llenan la choza de desconsuelo, la pobre mártir se eleva al cielo la honda plegaria de su dolor. Mas un día el cruel destino quiso que la barcarola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lobo. Y aquí escuchamos Mar Bravío, Lobo de Mar. Cómo me gusta, la verdad, yo soy gardeliano al 100%, y cómo me gusta escuchar a Gardel. Acá habla de esta historia de una choza, una familia, el hombre rudo que volvía y ella gozosa lo recibía con muestras de intenso amor. Y hasta que un día el cruel destino quiso que la barcarola, azotada por las olas, naufragara. Bueno, otra historia que me imagino que están con tanto miedo de las compañeras de los marineros, ¿no? Del miedo de qué pasaría si... Claro, si te agarra una... Y es el temor continuo, sí, digamos, sí. De todo, porque sí. El marinero también. Claro. Siempre sabes que salís y no estás seguro que vas a volver bien. No, claro. Aunque cada vez son más seguros, ¿no? El transporte, digamos, pero está siempre esa pequeña duda. Sí, no, y antiguamente miedo. Me imagino que era mucho más peligroso. Sí. Y mira, la deriva, ¿no? El miedo a la deriva también. Sí, claro. Sí, mira, si querés, mi padre me contó ahora una pequeña historia, bueno, ayer, que me mandó un audio, y habla un poquito de eso, de alguna tormenta o marejada que vivió en alta mar, y bueno, si quieren lo escuchamos. Sí, dale, buenísimo. Sí, por favor. Ángelo de la Ragazza, le mando un abrazo muy grande, Angelito querido, que tu papá nació en el barrio de La Boca, ¿no? En el barrio de La Boca, sí. Vivía en Bransen y Necochea. Mamita, querido, si habrás visto cantinas italianas. Sí, y se creció al lado del puerto y al final terminó siendo marinero, ya lo contamos. Y bueno, pero es una historia casi como tenía que ser, ¿viste? Sí. Tenía que suceder, dice el tango, ¿no? Bueno, le damos el ahí mar lo llamó. A Ángelo de la Ragazza. Vamos a ver. Vamos a poner un tanguito por detrás para que se vaya sonando. Voy, Dale. Otra de las experiencias en el mar es cuando se aproximan esas tormentas bravas. En mis años de navegación he vivido muchas tormentas bastante peligrosas, pero tres inolvidables. Una fue por la costa de Francia, España, cruzando el Vizcaya, el Golfo de Vizcaya, uno de los más bravos del mundo, que figuran temporal de 100, 120 kilómetros por hora, de un viento impresionante, olas de 13, 15 metros, y allá íbamos nosotros, ¿eh? Ahí en Finisterre, un supertanque de 357 metros de eslora se partió por el medio. Tuvieron que venir los remolcadores españoles a auxiliarlo. Mayday, mayday, ¿eh? Y el 28 de diciembre, en ese mismo temporal, un barco italiano desapareció por las costas de España, del temporal, y nosotros tuvimos un día aparte, porque el barco se escoró 60 grados, que ningún barco se aguanta 60 grados de escora, a los 45 ya se da vuelta, y este barco lo soportó porque vino una ola inmensa, porque se había parado la máquina, y en el mar, en un temporal, que se pare la máquina es como que se te para el corazón. Así que vino una ola y nos enderezó, y ahí pudieron poner en marcha otra vez la máquina, y por eso estoy contando esto, si no, hubiéramos desaparecido. Qué grande, Angelito. Y bueno, y así, esa es la vida del marino. Cosas buenas, cosas regulares, angustias a veces, que decir, llegaré a puerto. Bueno, después te seguiré contando. Qué bueno, qué lindo. Bueno, qué buena. Porque qué lindo. Él dice cosas buenas porque antes me había contado unas vivencias muy bonitas que vivió también en el mar, y por eso dice que también pasan estas cosas, ¿no? Como que primero me contó lo lindo. Digo, bueno, contame primero lo que quieras. Pero sí, estas cosas te marcan, la verdad. No, marcan, y encima lo cuento de una forma con palabras de marinero. Sí. Viste que yo dice eslora no sé qué, hasta que me imaginé todo y dije, la madre que la parió, ¿viste? Eslora es lo largo. Sí, no, no, y que se le quedó 45 grados, que yo digo, ¿de qué habla? Hasta que lo vi en la cabeza, ¿viste? Y que una ola los levantó, que decís, joder. Es que aguanta, por lo general en 45 grados... ya se vuelca. O sea, vuelca. Pero este llegó a 60, lo que pasa es que gracias a una ola... Claro, que claro, lo acomodó, che. Imagínate lo que habrán vivido ahí. No, se hace cagazo. Y el motor parado. No, cagazo ahí. Qué linda historia. Poético. Sí, no, te ríes. Aparte de... ahora se entiende también por qué el nano tiene esta voz en el micrófono de la radio. También se entienden varias cosas. Angelito de la Ragazza, lindo. Angelo de la Ragazza. Qué bonita historia. Bueno, vamos a poner un tanguito para rememorar. Justo que sonó aquel. Voy a poner Aníbal Troilo, esta otra historia. Que esta ya va más de inmigración. El tango se llama La Violeta. También lo cantó Gardel, y nosotros con Nico lo hicimos varias veces también, y esta es una versión de Aníbal Troilo y el polaco Goyeneche en 1971. Espectacular versión. Vamos a escuchar La Violeta, con esta historia del italiano que se fue de su Italia. Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración, y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, desafina su ronca garganta ya curtida de vino Carlón. En la Violeta la va, la va, la va, la va, lava sul campo che lei si sognava, che era il suo zinzin che guardandola stava. El también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va a Canzoneta de pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otro encerrado en la panza de un buque y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión. En la violeta lava, lava, lava, lava, lava azul campo que leí si soñaba, que él era el suazinzi que aguardándola estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va, la va. Y aquí escuchamos La Violeta, en esta versión grabada el 24 de junio de 1971 con la orquesta de Aníbal Troilo y la voz del grande, del polaco Goyeneche. Amo al polaco Goyeneche, la verdad que tipo. Y con esta historia, que con música otra vez de Cátulo Castillo, el que hizo aquella cantina de Rivera, y letra de Nicolás Olivari. Acá comenta en una parte de la letra y dice: canzoneta del pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La aprendió esa canzoneta cuando vino con otros encerrado en la panza de un buque. Esa, se te mata esa, ¿eh? Eso, es eso como que vino clandestinamente. Claro, por eso, ¿te imaginás a esa gente metida ahí encerrada en la panza de un buque? Ay, Dios mío, por eso digo, yo cuando era pibe y escuché esa parte de encerrar la panza de un buque, me llamó un montón la atención, ¿viste? Porque es muy, ¿cómo se diría? Muy... grotesco, fuerte. Bizarro. Sí, bizarro, sí, una cosa. Joder, esa frase es rara. Alguna vez contó mi viejo que le ha pasado esto de ir de un puerto a otro y en eso que te entra la policía, o sí, la policía portuaria, y al final encuentran gente que está escondida ahí, que no sabe ni cuándo se metieron, pero son los típicos. Y. A ver, hay gente que viene con arreglo, ¿no? Que te, claro, te esconden y tal, pero otros que. Sí. Y se meten, a ver, yo cuando hablaba con estos que trabajaban en el puerto y venía esto, bajaban, casi todos eran filipinos o por ahí. Y yo les decía, me dice, no, yo a Argentina, y dice, la semana que viene vamos para Argentina. Y yo digo, uy, ¿y me pueden llevar? Y muchas veces dicen, bueno, sí, que si puede haber un arreglo para que yo suba al barco y me voy. No, que me, ah, ¿viste? Polizones. Polizono, quizás me dice el capitán. A darle a la pintura, ¿viste? Como decimos, a pintar el ala, ¿cómo se llama? La parte de adelante y atrás, ¿no? La proa, a pintar la proa. La parte de atrás es la popa. La popa. La popa y la proa. Babor y estribor. A nosotros nos subía a prefectura. Trabajaba en una empresa de dragas, de dragados del río, y había seis barcos, y la prefectura hacía series y subía en cualquier momento para ver si había algún transporte ilegal, personas que no estaban en la nómina. Son bastante celosos de eso. Claro. Santi. A ver. ¿Querías comentar alguna cosita? Tengo un texto muy cortito que se llama El tango y el mar. Ah, ¿y eso de dónde? De un autor argentino. Ahora después comentamos el autor. Bueno, dale. Y si tenés una musiquita por atrás también viene bien, porque... ¿Qué estilo de musiquita quieres? Te canto yo, tranquilo. Creo que viene bien para entender esa conexión que hay entre el mar y el poeta. Vale. ¿Lo escuchamos? Además, se llama como el programa, ¿no? El tango y el mar, como hoy está... El tango y el mar. Exactamente, venga. Dice así. El mar es un lugar que inspira tranquilidad, sosiego y calma. Nos ayuda a reflexionar y ver la vida de una manera diferente. Además, nos enseña a mirar los problemas de forma diferente. Además, el mar ha sido testigo de muchas hazañas del hombre y siempre permanece en calma ante las dificultades, pero también tiene episodios donde su bravura es muy evidente. El mar está en constante movimiento, como la vida. Miro el mar que ayer era una pizarra de acero, traspasando sin interrupciones el cielo, y hoy ha vuelto al mar, vivo, ondulado, palpitante, como la vida, nunca igual, nunca monótona, siempre impredecible. La contemplación del mar, de sus costas, sus playas, los puertos y las riberas, toca las fibras y la esencia, desencadena sentimientos de soledad, de grandeza, de tristeza y alegría. El paisaje de Buenos Aires es el de una ciudad portuaria, cosmopolita, ruidosa y musical. Sus costas las baña un río tan ancho que parece un mar. Su hermana Montevideo así le dice y así lo trata. Un mar tan extenso como muchos mares del mundo. Todos provenimos del mar, pero no todos somos de ahí. Aquellos que sí lo somos, los hijos de las mareas, tenemos que volver a él una y otra vez. Bueno, hasta ahí. Qué bonito. Bueno, ¿qué les pareció? Qué hermoso, Santi. Y esto... Bueno, y esto está escrito por Santiago Sallenave. Sorpresa. Desgraciado. Me costó unos días, pero ahí lo saqué. Muy bueno. Mirá qué pregunta de nuestra amiga Bea. Claro. Decilo otra vez. Nuestra amiga Bea dice: quiero saber dónde está este texto, me encantó. Está en Buenos Aires. Lo próximo ya se cobra. Claro. Qué hermoso, Santi, la verdad que. Buenos Aires. No, y hermoso lo que escribiste y cómo lo dijiste. Sí, muy bien, bueno, descripto. La verdad que pásamelo después, Santi. Sí, pasanoslo. Bueno, dale. Obviamente con derecho de autor, Bueno, me pasaba eso. Creo que juntamos la música es inspiradora y el silencio y la contemplación de ese momento del mar a mí me inspira muchísimo. Incluso hay recuerdos de momentos, de atardeceres, de amaneceres. Ustedes deben tener muchos en la memoria y te transporta a otro lugar, a otro momento. Es fascinante. La verdad que la contemplación del mar a mí me fascina. Sí, no, la experiencia que te da la cercanía al mar, o sea, la playa, uh-huh, que puede ser... Yo recuerdo todavía atardeceres cuando estábamos en Mar del Plata, de esto que nosotros íbamos a las 9 de la mañana y nos íbamos hasta cuando se iba el sol. O sea, estábamos... Todo el tiempo que había sol en la playa estábamos todo ahí. El día entero, sí. Y me acuerdo de eso, ya estar hasta con frío, ponernos un buzo, una chaqueta y seguir ahí, ¿no? En corro, haciendo cosas, bueno, y esos atardeceres que ya llegaba de noche. Yo me acuerdo que volvíamos al departamento de noche y mojados, sí, porque nos dábamos el último chapuzón. 10 de la noche, 10 y pico. Cagado de frío, digo. Lleno de arena. Sí, y no sé, tengo unos recuerdos muy... Y el último amanecer, ¿te acordás que lo vimos acá cuando salimos con los chicos que fuimos de camping, Alejandro? Sí, claro. Tengo unas fotos, sí, y unos videos hermosos. O sea, esa fue de las últimas experiencias lindas en la playa y viendo el amanecer. Estuvo bueno, ¿eh? Habíamos madrugado para ver el amanecer. Sí, madrugamos. madrugamos, estuvimos durmiendo hasta las 6 sí, y... Sí. Y tempranito nos levantamos para ir a ver el amanecer. Pero qué hermoso, cómo quedamos todos, la verdad que fue... ¿Cómo quedamos? Pues hay una foto encima que lo retracta que... Sí, sí. Tengo unas cuantas, ya la verdad que tengo fotos de ustedes, porque yo iba sacando, porque se veía el amanecer y se veían las figuras, las siluetas. Esa tengo fue, un montón de esa fotos. Fue la primera noche, pues el día siguiente... Y vamos, fue más complicado, creo, sí. Sí, sí. No, no llegamos no. al amanecer. Ya lo hicimos la primera noche. Fue espectacular que vos te metiste al mar a las 2 de la mañana. ¿Ah? Con Ivancito. Sí. Con Iván. ¿Y ahora me lo decís? Bueno, voy a poner un tango, muchachos. Voy a poner un tango, vale. ¿Vale? Vamos a poner este que se llama... Espera, que lo tengo acá, ¿eh? Este. Mañana zarpa un barco, que lo pidió Begoña. Así que mañana zarpa un barco para Bego. Cambian, tocamos al anclar, si en puerto nos regalan la música del mar. Muchacha de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, ¿por qué llorar? De noche con la luna soñando sobre el mar, el ruido de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Bruges, calle angosta, view París, luz roja, marineros, cafetín, mujeres, un idilio en cada mesa, y yo bebo mi cerveza, escondido como siempre. ¿Dónde, dónde estoy? Por aquel amor me pierdo en un borrón con mi tristeza, y tirado en esta mesa sueño y canto mi canción. Canción del marinero, un amor en cada puerto. Cantemos y brindemos con nostálgica emoción. Mañana zarparemos rumbo a la mar, rumbo a otro suelo. Yo soy un marinero sin barco y sin amor. Pienso regresar a mi país, buscarla para qué, para sufrir. Acércate, nena, toma mi brazo, quiero estar contigo un rato y olvidar mi vieja pena. No, oh, no me beses más, vamos a brindar. Es ella, no la ves, está en mi vaso, y en tu copa está mi barco. Déjame, voy a llorar. Canción del marinero, un amor en cada puerto. Cantemos y brindemos con nostálgica emoción. Mañana zarparemos rumbo a la mar, rumbo a otro suelo. Y yo soy un marinero sin barco y sin amor. Y aquí escuchamos Sin Barco y Sin Amor, Héctor Valera y Rodolfo Lezica. ¿Qué te pareció, Santi, esta versión de Sin Barco y Sin Amor? No, muy, muy lindo. Había escuchado otra versión. Darienzo, bueno, no recuerdo cuál. Darienzo, sí, Laborde, sí. Esta que está sonando. Exacto, Darienzo Laborde. Pasa que como Lezica siempre me gustó mucho, viste, de pibito, dije, vengo. Yo no lo conozco a Lezica. Un capo, ahí Rodolfo Lezica. Ahí lo tenemos otro para indagar. El Cholo Lezica, dice, bueno, que era un tipazo. ¿Ah, sí? Y le gustaba, también le gustaba mucho la Fafafa, ¿viste? Ah, mirá. Oh, qué interesante. Buena persona, entonces. me debo ese programa, todavía. Y sí, yo un día me acuerdo que fui con Fabi, ¿sí? Nuestro amigo Fabi, fuimos a San Telmo. ¿Sí? Y fuimos a la casa de una amiga de Fabi, que vivía en la casa que era de Rodolfo Lezica. Y esta historia es un poco también gore. Me dice, mira, en esta cama murió. Digo, ajá. Este dijo, qué bueno. Vale. Dice, si pudiera haber sido nació, es como más alegre. Y te acostaste un ratito. No. O sea, ¿en la misma cama o en el lugar? No, yo creo que no cambiaron, así. No cambiaron ni colchón. Y a ver, en los 90 había muerto hacía unos 10 años, ¿viste? En la misma cama. Cambia la cama, vos. Hombre, si se murió alguien. Sí. ¿Por qué? Y me voy a vivir yo. No. Bueno, pero si es Lezica, no, vale todo. Vale todo. Bueno, escuchamos el poema de Santi. ¿Tiene nombre el poema, Santi? Sí, antes de pasarlo lo voy a retocar un poquito, ¿no? Porque ya uno empieza a mirar y ahí tiene algunas fallas. No, el nombre ya lo dijo. ¿Cómo era? El tango y el mar. Sí, el tango y el mar. Sí. Vale. Bueno, sí, pero eso, a ver, el otro poeta que está aquí sentado te dará la razón, porque está diciendo que lo escribí así porque lo escucho y lo tengo que hacer repasar. Sí, a ver, al final siempre te ocurren otras cosas o querés cambiar algo, pero... O una palabra. Si no estás satisfecho, hasta que no encontrás el punto justo, no te quedas tranquilo. Siempre decís, esta ahí le cambiaba. Pero... Sí, incluso hasta el sentido de lo que querés decir, o usar una metáfora, o... Sí. o como si fuese una piedra y la empezás a esculpir así. Me parece que está crudito todavía, pero te lo paso, sí, me encantaría la opinión del poeta. A mí me pasa, le contaba a Ale ayer, que me pasa que si yo, por ejemplo, me pongo a escribir algo y llevo como una línea, ¿no? Una forma de escribir o unas, no sé, o lo cuento de una forma, que si lo dejo, igual lo sigo otro día o tal, que tengo otra inspiración, ya no es lo mismo y me cuesta enganchar con el mismo sentido de lo que estoy diciendo. ¿Entendés? Voy a contar lo mismo, pero lo cuento con otras, de otra forma, y no me quedo nunca satisfecho hasta que no encuentro el punto justo y borro, tacho, borro, pongo, saco, bueno, una locura. Así que bueno. Para eso yo siempre recomiendo hacer, por lo menos en algún momento, un taller literario, de algunos meses nada más. Porque en muy poquito tiempo uno aprende ciertas técnicas para recordar o para guardar el borrador. Eso se aprende en los primeros, no sé, un mes, dos meses. Así que está recomendado. Y todo tiene su... Yo no sé, es como le pasó a... Creo que era Enrique Delfino, el de Re Fa Si. Hay un tango que se llama Re Fa Si, y empieza diciendo Re Fa Si. Pam, pam, pam, pam. La letra no, las notas. No, la música, pero bueno, es la nota son Re Fa Si. Re Fa Si. Y entonces el tipo iba caminando por las calles de Montevideo. Es re fácil. A otro se le están pegando los chistes, el pobre. Va a terminar diciendo boludeces ahí en la familia. La mujer lo va a empezar a mirar raro, ¿viste? Y dice que el tipo iba caminando por Montevideo y que justo se le ocurre, volvía para casa como a las 4 o 5 de la mañana, y se le ocurre la melodía de Re Fa Si y a unos compases más. Entonces dice, uy, lo voy a escribir en esta pared, mañana vuelvo y me lo apunto de una vez para que no se me olvide. Y al día siguiente había elecciones en Montevideo y estaba todo empapelado de los políticos, ¿viste? Y había policías por todos lados y dice, uy, si me ven a arrancar carteles, pa, me van a llevar preso. Entonces va un policía y le dice, disculpe, mire, necesito sacar estos carteles de acá porque debajo hay una cosa que yo escribí ayer. Me dice, ¿dónde? Le digo, es en esta pared, pero no sé dónde. En caso, tuvo que empezar a arrancar carteles y el policía dijo, bueno, hágalo, como no haya nada, lo llevo preso. Dice, menos mal que lo encontré. Qué lindo. Viste, vos ahora tenés una haciendo lo que acabas de decir, ¿no? Que para recordar las cosas, antiguamente se hacía así. En la pared, sí. En la pared. Lado. Y al día siguiente vuelve. ¿Pero qué tiene? ¿Un aerosol el tipo en el bolsillo? ¿O cómo? Con un cacho palo, andás a ver cómo eran las paredes. Así que, bueno, ¿quién iba ahora? Nano, volvías vos con anécdota de Ángelo de la Ragazza. Bueno, ponemos la otra que es más agradable en el sentido de linda experiencia que ha vivido también en alta mar. Así que esperar, déjame que coloque acá el micrófono. Muy bien, mientras escuchamos de fondo aquella cantina de la Ribera que ya lo escuchamos antes. Que lo acomode a mi papucho que esté cómodo. Ponete bien aquí. Ángelo de la Ragazza es Ángel Galucci, que es el papá de nuestro amigo y poeta Alejandro Nano Galucci. Como decíamos, él viene de familia italiana, nació en el barrio de La Boca. Obviamente yo lo conozco desde que soy un niño. Yo desde que nací. Él desde que nació. Y yo desde casi, porque lo habré conocido con 4 años, yo no me acuerdo, quizás se acuerda él. Bueno, hay una anécdota de cuando nací, porque él estaba embarcado, y mi madre, bueno, tuvo como urgencia, ¿no? Yo nací antes, tenía prisa, no sé si tenía 7 meses, o 7 mesino, o 8, la cosa que, bueno, a mi madre se le complicó, y claro, mi viejo, no sé si había salido recién, estaba por Uruguay, me parece. Y claro, tuvo mi madre que estaba bastante complicada y apareció un primo de mi madre y claro, no lo dejaban entrar. Dice, ¿usted quién es? El padre. Y entró para verla, ¿no? Al rato llegó el que después fue mi padrino, que también era primo. ¿Y usted quién es? El padre. No lo conocía nadie. Cuando llegó mi viejo, ya la madre, la enfermera dijo, sí, usted es el padre, venga, pase. 3 padres tuve. No conocía a nadie, ¿viste? Yo era ragazza. Bueno, vamos con... Entonces, sí, porque no lo habíamos presentado bien, formalmente. Ángel, claro, Alcides, por eso estoy, Gallucci. Ángel Alcides, como el cantante Alcides, que se parecía a mi papá. Movito. Así que, Angelito, querido, que yo le tengo mucho cariño y aprecio, es como una familia para mí. Así que vamos a escuchar la otra parte de las anécdotas de Ángel y el mar. Bueno, te paso a contar una de mis cosas que siempre me gustó cuando estábamos navegando mar adentro. Por ejemplo, cuando venía la temporada de las ballenas que venían a desovar en el sur argentino. Nosotros veníamos navegando por el Atlántico y cuando se veía ese cardumen de ballenas inmensas, como al capitán le gustaba ver todo eso, agarraba y se acercaba más a donde iban las ballenas. Y era una cosa inolvidable eso, pasar ahí cerquita, ¿eh? Y como que ellas te estaban viendo y te estaban sintiendo, sentir esos gritos que pegaban. Y otro, los delfines. En alta mar me iba a la proa del buque, me tiraba panza abajo y los delfines navegando al costado del barco. Yo les gritaba y me contestaban. Y saltando, no, era una cosa impresionante. Uno de los hobbies míos, ¿viste? Y bueno, esas cosas que no se te pueden olvidar nunca. Y varias veces en la noche, esas noches hermosas, claras, navegando cerca de la costa de África, pasar por un mar que estaba todo el fondo iluminado, era una cosa de loco, parecía que hubiera una ciudad sumergida, ¿no? Y el tema es que esa parte ahí de la costa de África hay muchos minerales. Entonces, navegando así como una noche calma y ver eso es único en el mundo, en la vida. Bueno, esos son los pasajes hermosos. Y después, pensando en la familia, a veces preocupándote porque pasa algo en tu casa y vos no podés estar, esos viajes largos. Pero qué va a ser, fue el trabajo que yo elegí en mi vida y me gustó toda mi vida. Navegar, conocer el mundo, países, ¿eh? Que nunca me imaginé que iba a conocer. Llegar a Japón, ¿eh? Llegar a Rusia. Hice dos viajes a Japón que me llevó el año. A Rusia navegué por el Mar del Norte 8 años consecutivos. Unos fríos de aquello, 23, 26 grados, 28 grados bajo cero. Así que, imagínate. Y bueno, esas son algunas de las experiencias. Después te voy a ir contando más. Bueno, ahí se escuchaba también a mi madre. A Rosita. Poniéndole los puntos. Que estás hablando mucho ya. Qué hermoso el relato. Sí. Además, nada. Que quería contar, porque estuve viendo el tema de que se ilumine el agua también es. El plancton. Por el plancton, ¿no? Que cuando se estresa por las olas o por el movimiento se ilumina. Se ilumina. De noche. Sí, con la mano haces así sí, sí, y sí. Se, Pasó en Mar del Plata hace 20 días. En las playas pasa también con la gente, o sea, cuando caminas. Sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? También me gustó lo que decía de que al capitán le gustaba ver las ballenas. Sí, y se desviaba del camino para acercarse. Era desviado. Yo creo que el capitán era muy vivo. Más allá de que le gustara, yo creo, diría, mira, esta gente no se va a olvidar nunca de estas cosas. Claro, son cosas que tenés que aprovechar. Claro, y que yo creo que el tipo, en vez de que pase desapercibido, pues lo habrá visto tantas veces, el capitán quería que sea para él y para todos. Claro. Yo, para mí sería algo, miren, esto no se lo van a olvidar en la vida. Y no, ves, no se lo olvidan en la vida. Y eso de que las ballenas te miran y te sienten, sí, eso es totalmente cierto. Claro, pero ¿qué te pensás que...? O sea, no es que te lo imaginas, no, y, es así. Pero a ver, vos vas por ahí, ¿no? Por Asturias, acá, y de repente ves una vaca al lado de tu cara, que ya estamos acostumbrados a ver perros y gatos, y ves una vaca que es enorme, si estos son 600 kilos, y te mira con el ojo, te está mirando, ¿viste? Decís, ah, me está mirando a mí. Y una ballena es lo mismo, es un animal, pero no encima la ballena dice que es re inteligente, como el delfín. Claro, la ballena y el delfín tienen, sí, una inteligencia y unas sensaciones bastante humanas, digamos. O sea, son de los mamíferos más... Sí, sí, sí. Más sentimental, ¿eh? Bueno, como el elefante también. Sí, el elefante también. Que no tiene nada que ver al tema, pero bueno. Bueno, qué bonito escuchar a Ángelo de la Ragazza. Sí. ¿Ves que hay cosas lindas? Hermoso como lo contó. Sí, sí, sí. Qué bonito, con qué ternura que lo recuerda, con qué añoranza, sí, sí, sí, y nostalgia. Bueno, metemos un Niebles del Rochuelo para seguir con la nostalgia. ¿Por qué lo vas a poner? Por Osvaldo Fresedo. ¿Por quién quieres ponerlo? Lo ponemos. Sí, me gusta por Tita Merelo, porque fue la primera que la cantó y hablé de ella, ¿te acordás? Ah, sí. En la película. Vamos a poner al Chuelo. La película que... ¿Cuál era la película? La Fuga. La Fuga, sí, sí, sí. Aquí está. Niebles del Rochuelo por la querida Tita Merelo, que no hay persona que no admire a esta gran... Y está hecho para ella, para su voz. Sí, sí, lo hicieron ahí para la película Cobian y Cádiz. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de sí amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de sí amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Y aquí escuchamos esta versión con la particularidad de nuestra querida Tita Merello, que tiene esa forma de interpretar que... Impresionante. A ver, ¿me puedes poner? Mira lo que voy a pedir, que parece lo menos importante de la canción. El último. ¿El adiós? El adiós. Sí. Que yo estoy esperando a ver cómo lo va a decir. Adiós. Más simple. Sí, más simple, y más, pero demostrativo no puede ser. Pero muy de, muy profundo. Sí, sí, sí. Y encima, ¿te diste cuenta? El sonido del barco. Adiós. La misma voz que dijo. Ahora. Es buenísimo. Adiós. ¿Qué, Santi? ¿Cómo te pareció a Tita Merello? Es precioso, siempre esa voz es preciosa. Y no había frenado, digamos, en el adiós. Y me pareció bellísimo, con una simpleza espectacular. Tita Merello, ¿suena en Buenos Aires? Quiero decir, ¿popularmente sigue sonando su nombre? ¿O su imagen? Sí, sin duda. Está presente. Ella, no sé, Mariano Mores, por ejemplo, que era un personaje de los que elegí en los primeros programas y demás, que también lo suelo escuchar en la radio, lo suelo escuchar en la televisión. Yo ahora consumo mucho, no sé, me informo por otros medios y demás, y son gente que está presente. Julio Sosa, me llama la atención. Me llama la atención que estén presentes, obviamente, todo el tiempo. No, es que Buenos Aires, si no hace eso, Buenos Aires, que es de ella, ¿viste? El tango lo hizo Buenos Aires, que se hicieron juntos prácticamente. Porque cuando empezó el tango lo describía, no sé si Cátulo Castillo, quién venía de fuera, ¿no? Cátulo Castillo, no, otro. Creo que... y decía, no, yo iba con mis padres de chico a la calle Corrientes, cuando todavía era una calle, dice, eso era un pueblo gigante, era un pueblo grande. No, pues después de 11 era todo ya barro. Dice, eran todavía esas 20 cuadras. Después era, dice, ahora ya en los 70, cuando él hablaba, decía, ahora no tiene nada que ver. Quiero decir, es imposible que se vuelva a repetir. Que se vuelva a repetir esa esencia de escribir por esa ciudad que todavía no era. Es imposible que se vuelva a repetir. Esa bohemia, claro, verdadera. Sí, verdadera. Totalmente verdadera, autóctona también, porque se mezclaba los sonidos de acá, sí, lo que venía de Italia. No, y todavía hablaban en otros idiomas. Ya se después... dio una química impresionante en la ciudad. Igual, a ver, cambia, evoluciona la ciudad, cambia la música, evoluciona también. Yo creo que seguirá inspirando a poetas, a escritores, de hoy. Pero con otra temática, o sea, otro... Sí, otro con contexto, otro tiempo, sí. Pero es una ciudad, una calle que sigue, porque es... Y joder, en nuestra época... cosmopolita, y en su momento sí que era menos cosmopolita que ahora, pero en su momento era de lo más. A ver, nosotros lo vivimos... como el París de... Porque si nosotros vivimos nuestra época, quiero decir, vos, Nano, vos, Santi, también venías unas cuantas noches... cuando salíamos a trabajar, que nosotros trabajamos en el Hotel Fraternidad frente al Congreso, y Nano trabajaba en la calle Libertad frente al Obelisco prácticamente. Y claro, estaba eso rodeado casi por la calle Corrientes, por la avenida Corrientes, pero nosotros le llamamos calle Corrientes. Y la vivimos, la trasnochábamos y la caminábamos un montón de veces. Ya éramos, y en ese pequeño periodo, éramos personajes que nos saludaba la gente, nos saludábamos porque éramos personajes de las noches. Duendecillos sonámbulos. De la letra que hiciste vos. Sí, sonámbulos nocturnos. Desvelados sonámbulos nocturnos. Que la verdad que para mí haber vivido esa pequeña parte de la avenida Corrientes, de la calle Corrientes. Nano, ¿querés comentar tu parte de... ¿qué? La parte que tenés para decir de... Ah, sí, la decimos. ¿La querés decir? Sí. Santi, damos paso... a otro poeta, porque ya uno dijo su poesía y ahora el Nano va a decir la suya. Te voy a poner a Dios Nonino, ¿te parece? ¿Te gusta Dios Nonino? Sí, espera que voy a explicar un poquito para que... Porque vos esto, dame lo que esto lo escribí para mi padre, ¿no? En El Marinero. Él contaba siempre que de sus viajes, viste que dijo en el Mar del Norte cuando iba a Rusia, sí, que o sea, siempre que hacía esa frío. Ruta, pasaba por acá, por Santurce, cuando tuvo el temporal este del Golfo de Vizcaya. Sí. O sea, siempre paraban en Santurce, que para ellos es caro de parar en, no sé, Holanda, Bélgica, Alemania, Rusia, todos países. Claro, parás en Santurce como parar en casa, ¿viste? Claro, Santurce era como, ¿viste? Claro. Se entendían, él entendía el idioma, la cultura parecida. Entonces era como su... como bueno, para no solo para él, para todos los sus compañeros. Tenían un sitio que iban siempre, había una calle... que les decían la calle del dólar, porque estaba cerca del puerto y estaban todos los bares ahí. Y claro, todos los marineros al final venían y pagaban en dólar. Entonces era la calle del dólar. Y mi padre tiene 10 millones de anécdotas de Santurce y siempre yo, como vio que... como vine a vivir a España, siempre me dice, ah, si vas a Santurce, andate al bar Texas. Claro, yo iba a Santurce, preguntaba por el bar Texas y nada, o sea... Nadie lo conoce. Y cuando vino acá en el 2019, vinieron los dos, vino mi padre y mi madre, fuimos a Santurce, fuimos a la calle del dólar y empezamos a investigar a ver si conocían el bar Texas. Y sí, gente mayor nos decía, sí, tal, estaba, creo que estaba por ahí. Bueno, al final dimos con el bar Texas, que ahora es uno que vende kebab. Bueno... que era sí el bar es el bar podría haber sido un banco o una financiera mi también. Viejo se acordaba del escalón, la entrada dice es el mismo escalón, porque después dentro era si la barra no estaba ahí, bueno, había cambiado. Le digo, bueno, que sea, no tomamos una caña. Le digo, dame dos cañas, dice, no tengo alcohol. Le digo, ándala. Entonces nada, pero esa alegría, viste, de mi viejo después de casi 30 años de volver a ver volver el escalón ahí, de volver a ver el escalón y ir conmigo, viste, o sea, que yo en esa época era un mozalbete de bolsillo flaco, como decís vos. Entonces, bueno, para que se entienda un poquito el desarrollo de la historia, así que cuando quieras. Sobre un cimiento derretido y un tejado de alquitrán, el silencio se hizo hastío y el sonido carnaval. Son mil noches sin un día, entre dunas de agua y sal, la mirada donde el cielo se abrazaba con el mar. Santos Amberes, Durban, Vancouver y Rotterdam, esperabas a Santurce como Cabo a su Noray. El dólar fue el camino y el Texas el lugar. Sus botellas al ajillo, marineros en su hogar. ¿Cuántas noches has deseado regresar a aquel umbral? Como te enseñó la vida, nunca dejes de soñar. 30 años han pasado y volviste a pisar ese escalón donde anclabas una vida de alta mar. Santos Amberes, Durban, Vancouver y Rotterdam, esperabas a Santurce como Cabo a su Noray. Thank you. belleza. Sí, ¿te gustó? La verdad que espectacular. Sí, o sea, que ayer lo estaba intentando compaginar con la música y no llegaba a terminarlo porque empezaba a congojar. No. Digo, terrible, no sé si me va a salir porque me emociono. Y encima lo bueno que quedó grabado, ¿viste? Porque súper bonito la forma de decirlo, la forma de escribirlo y que vuelva a terminar con esas cuatro palabras de esos lugares que me hizo acordar al primer tango que pusimos de aquella cantina de la Ribera. Sí, sí, sí. Cuando nombra lobos noruegos, Singapur. Que esa historia que viví con mi viejo es en cuando lo llevé ahí, para mí fue mágica, fue única. Porque sí. La historia que me contaba él siempre, ¿no? De sus andanzas por ahí, y Santurce esto, Santurce eso, y llegar ahí, y ir los dos, hombro con hombro, buscando el bar, entrando en uno, entrando en otro, hablando con la gente, o sea, me pareció fantástico. Bueno, que la gente sepa que esta que acaban de escuchar está en el horno, amasándose para que se transforme en un tango, con música, si puede ser, de los muchachos de acá del grupo, porque como pudieron escuchar la letra, es perfecta para un tango, quiero decir, es ideal. Y más para un tango como estamos hablando hoy, que es el tango y el mar, y más con historia propia, como lo que tocamos nosotros, de que tenemos historias nuestras, de escrituras de él y de música de Nico, y que muy bien que hayas explicado al principio. Porque eso del escalón, yo estaba esperando, digo, ¿nombrarle el escalón? Sí, sí. Santi, ¿qué te pareció nuestro amigo con su poesía? Nuestro amigo tiene esa... hereda la poesía porque escuchamos a su padre contando anécdotas y fue impresionante cómo nos transportó hasta lo que estaba contando. Y hace algo parecido, y creo, ¿no? Que este... Sí. Este poema refleja... no solamente la vivencia con su papá, sino, no sé, todas las imágenes que pusiste en el poema. Te felicito, la verdad que fue emocionante. Gracias. Bueno, que sepan acá toda la gente que está también emocionado él, simplemente por, bueno, poder tener un programa al aire y al mundo, y hablar de su padre, que ya es un placer. No puede hablar. No, sí. Tiene un vaso, lindo, tiene un vaso de agua al lado, encantado. Que está intentando beber agua porque no. Estoy encantado por enseñar estas cosas que salen de muy, muy adentro. Y nada, sin palabras ya. Gracias y nos vemos pronto, chicos. Bueno, vamos a poner un tango que se llama El Olivo por la orquesta de Juan Darienzo y la voz de Héctor Mauré, que también habla de lo mismo, de un barquito, como que se tomaron el olivo todos. Y en un barco, y después decían, se comenta que el pícolo se hundió. El barco pequeño se hundió. Vamos a ir con Héctor Mauré, la orquesta de Juan Darienzo, allá por el 43. En Hyundai te llevamos deprisa en todos lados. Vamos con Héctor Mauré. A la ribera, un sano feliz vivía, trabajando noche y día, junto con la compañera, y del riachuelo al rumor, y arrullado por su murmullo, eran felices los grullos, engrupidos en su amor, y dicen las comadres paseando junto al río, aquellos se jugaron su picolo navío, mas como nos volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron del picolo se hundió. bodegón risueño, el lejano día, ebrios de alegría, en una canción, hasta que la suerte cambió su destino, y entre sangre y vino, lloró un corazón. Y dicen las comadres paseando junto al río, aquellos que jugaron su tricolor navío, mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron que el tricolor se hundió. Y aquí escuchamos la potencia de la orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Héctor Mauré, con El Olivo. Por eso dice que, ahí lo dicen al final, después esta energía del piano de Fluvio Salamanca, ese piano. Y dicen las comadres paseando junto al río, aquellos que jugaron su tricolor navío. Y dicen las comadres paseando junto al río, aquellos se fugaron su pícolo navío. Mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron que el pícolo se hundió. Y como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, el pícolo se hundió. Como que el barco donde se fugaron se hundió. Esta es la historia de El Olivo, porque esos dos se dieron el olivo. Darse el olivo allá en Argentina es irse, piantarse. Irse. ¿No, Santi? Irse. Sí, irse. Salir de donde uno está. Sí, salir, irse. Tomarse el olivo. O tomate el olivo, ¿viste? Fuera de acá. Eso. Que... Bueno, estoy preparando algunas cositas de esas, de por qué se dice en Argentina, no lunfardo, no palabras, sino más bien dichos o frases dichos que uno tiene incorporadas. Así que estoy preparando algo de eso también para comentarle bien, a la audiencia bien. Por qué se dice de esta manera de este lado del mundo. Y muchas vienen de acá de España también, ¿eh? De las frases que se dicen. Ah, mira, bueno, ojalá podamos compartir de ese tipo de frases. Sí, muchas vienen de acá. Si el otro día estaba viendo a uno en Instagram que lo mismo que vos decís, te lo voy a pasar después para que eches una ojeadita. Dale. Y hablaba de unas cuantas, de algunas son. Tienen que ver la cara del nano, la cara de tristeza que tiene. No. Y estoy un poco ronco, perdón. Sí, le acabo de mirar, si le saca una foto en ese momento. No se puede recuperar. No, estoy bien. No, a ver, si me dejás, quería mandar un saludo grande, porque bueno, nos están escuchando ahora mismo, la señorita Claudia. Señorita Claudia, querida. Le gustó mucho, se emocionó. Guilmet, desde Hong Kong, nos está escuchando también. Mirá que nos escucha gente de partes del mundo. Nos está escuchando parte de mi familia, algunos que madrugaron, mis sobrinas. Luego lo van a escuchar todos también, se lo voy a enviar el programa. Así que le mando a toda mi familia entera. Un beso grande y desde acá desde Gijón, que los quiero mucho. Eso. Y que están en mi corazón siempre. Siempre, exactamente. Y yo, como son prácticamente también parte de, como una familia para mí, también lo mismo. Un beso grande para todas y para todos. Y los que nos escuchan en directo, si son su sobrina, un beso para todas y para. Sobrinos, primos, primas, tíos. Todos los muchachos de la banda. Qué lindo, la verdad que. Hermanos, padres. Sí. Bueno, mi papucho, a mi mamucha, también un beso grande. Nada más, un saludo para todos, gracias por escucharnos. Santi, ¿quieres comentar alguna cosita más? Nada, estoy muy feliz del programa que hacemos. Estoy muy feliz que Nano esté de vuelta porque lo extrañé un montón. Sí, ya lo dije, y... no te va a llamar, Nano, como decía el Gordo Masi. Felicitaciones. ¿Conoces al Gordo Masi, Santi? Más o menos. Algún día vamos a hacer un programa dedicado al Gordo Masi. Simplemente. Y contamos toda la cantidad de cosas que tenemos, sí, para decir. Y es cortito el programa. Bueno, la verdad que fue muy bonito. Y que sepa todos los oyentes que claro, Santi, que está desde Buenos Aires, tira todo pulmón por el programa. Porque siempre, los lunes o martes, aparecen en los grupos que tenemos de WhatsApp. Bueno, tengo para tal, no sé qué. Es el remorcador, sí, del barco. Sí, viste. El tipo tira porque, como yo tiro, si nadie dice nada, yo improviso. Pero cuando hay un tema, ya viste, ya decís, vas a pleno. Y esto de idea fue de Santi ayer, a la mañana y bueno, acá se forjó este bonito programa de El Tango y el Mar. Bueno, para despedida voy a poner otro que pediste vos, Santi. Voy a ponerlo, se llama Domani. Domani es en italiano. Mañana. Que es mañana. Sí, sí, sí. Entonces, voy a poner por Carlos Di Sarli y Mario Pomar el tango Domani para la despedida. Así que, bueno, si quieren decir algo más, chicos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Santi, Nano y. Nano, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Santi y yo. Sí, bueno, Santi, querido. Nos vemos la semana que viene, Macri, la semana que viene a pleno pulmón. Un beso grande para todos. Y para todas y para todos, Mario Pomar, Domani con la orquesta de Carlos Di Sarli. Farol de una cantina, la neblina del riachuelo, que ha tendido bajo el cielo como un pálido telón, y en la mesa donde pesa su tristeza sin consuelo, don Giovanni está llorando con la voz del acordeón, su lejana cantilena se despena, se hace espina, con la dura desventura que lastima sin matar, y repite que mañana volverá su ragacina. Mariposa mentirosa remontada sobre el mar. Domani volverá mañana lejana, pesadilla que pasó. Y el pobre don Giovanni se repite, que domani volverá la niña buena. Y en la copa que envenena suena siempre vana mañana la mentira del alcohol. Y el pobre don Giovanni se repite, que domani volverá la niña buena. Y en la copa que envenena suena siempre vana mañana la mentira del alcohol.